Somos orgullosamente amargos, inevitablemente obreros. Amargos y reconfortantes como ese primer matecito a la mañana o un vermú con soda una tarde de verano. Y obreros porque somos los trabajadores que movemos al mundo, la clase obrera, una sola y sin fronteras. Buenas tardes, acá el programa Amargos y Obreros de la Biblioteca Popular Antonio Esteban Agüero. Hola Jime, hola Sofi. Hola Este, hola Jime. Muy buenas tardes. Y con la bandera de las madres, las abuelas. Con un pañuelo hermoso sobre la mesa. Uh-huh. Sí, con una estampa muy hermosa. Yo no quiero decir las técnicas porque siempre digo mal qué técnica es cada cosa. Y tengo miedo que los artistas se enojen conmigo. Se me fue el nombre ahora. Silografía. Serigrafía. Serigrafía. O sea, serigrafía es la que tiene el chablón. ¿Está bien? Qué buena palabra, chablón. Acá, nuestro Mati ahí detrás del vidrio nos asiente. Hola, Mati. Está Mati del otro lado. ¿Qué tal este fin de semana? Agitado. Agitado. Como no fue turístico, ¿no? Era puente turístico. ¿Qué pasó? Agitadísimo. Bueno, tuvimos una biblioteca en su tercera vigilia. Consecutiva. Consecutiva. Y me atrevería a decir que fue la vigilia con más comunidad presente. Ahí va. En nuestra querida Biblio. Fue muy emocionante, muy emocionante. Un montón de personas se acercaron a compartir la vigilia. Muchísimas personas, muchísimas personas. Tenemos que aprender a comprar más choripanes. O sea, está bien. Hay que garantizar alimentar a toda la gente. Claro, creo que nos está pasando como que todavía sentimos que tenemos una comunidad de 40 personas y creo que ya avanzamos. Es que yo en compré el número. 35 choris pensando que como que 35 es como el cuando vamos la base. A claro. Y fue como, wow, estoy comprando un montón. Bueno, ya fue, no pasa nada. También sabiendo que no es solo chori, sino que hay comida vegana, ¿no? Y bueno, no. O sea, realmente los mandé afuera post-documental y ahí se terminaron todas las chori. Perfecto. Post-documental dije, bueno, ahora pueden tomarse un tiempito, salir, como bueno. Ahora vamos a hablar del documental, pero fue muy emocionante y nos quedamos todos muy conmovidos. Hacía falta endulzar con un choripán después del documental. Tomarse algo, como bueno, abrazarse, charlar un poquito. Eso fue lo que abrió la noche. Una noche muy hermosa de clima también. Nos acompañó el clima un montón y creo que el 24 también acompañó el clima un montón. Entonces, también... gracias, clima, por acompañarnos. Porque hace mucho que no sucedía, aparte. Hace mucho que gracias, no sucedía. Gracias, otoño cumplidor. Desde el momento, desde la hora 00 del 21, cumpliendo. Fue increíble eso, ¿no? El otoño sirve. O sea, despertarse que comunidad. Sea un día de otoño. Como, me gusta mucho el otoño. Okay. Lo que está re bueno que se haya vendido todo es que todo lo que sucede en la cantina son fondos que entran a la biblioteca para sostener el espacio, básicamente. Todo lo que ustedes decís, bueno, me como un chori, pero también me como un chori con gusto, que estoy colaborando con la gestión y el sostén de una biblioteca popular que, bueno, está complejo sostenerse. Está complejo. Sí, está heavy. Una vigilia concreta y simbólica, digamos. No es que es toda una noche, sino que es un evento nocturno que empieza y termina. Pero bueno, es como ese abrazo previo al abrazo quizás más masivo de Carpin, ¿no? Yo siento también que es como una instancia como para estar un poco más en calma y reflexionar en profundidad. Como que quizás en la situación marcha, plaza, también tiene su encanto y su potencia, pero como que va por otro lado, va por más de esto, de hacer presencia en la calle, de ocupar el espacio público, como es una forma Y la instancia de la vigilia como que nos permite eso, dialogar un poco más, conmovernos, de repente encontrarnos en un espacio que nos aloja, nos protege de alguna manera para también mostrar la sensibilidad, la angustia, el dolor de todo esto, también lo dulce de los artistas y la creación y del documental que Sofi nos vas a contar ahora porque no pudimos estar. Pero como que permite otra vulnerabilidad de repente. Sí, sí, y estuvo muy presente eso. Estuvo muy presente el intercambio, la conversación hacia lo más amplio, digamos, desde estar en el micrófono, los artistas que estuvieron, las familias que dieron su testimonio en el documental, la Biblia también, y también en lo chiquito. Como no solo fue en lo más amplio, sino en lo chiquito, en lo pequeño. Y eso que yo estuve corriendo la mayor parte de la vigilia. Siento que me imagino corriendo. Sí, sí, tipo maratón. Se hizo la maratón del 23 de marzo. En cámara rápida yendo para todos. Un poco fue así. Pero aún así... me encontré en un montón de conversaciones más pequeñas de esto, de reflexión, de abracito, de poder contar lo que nos está pasando, de escucharnos, de dar también testimonio de ¿no? Como algo que pasa, bueno, me está pasando esto, esto me lleva a este lugar, me hace recordar y hacer memoria de esta situación, Y otro diciendo, bueno, a mí me pasa esto, ¿no? Y poder escucharse y poder abrazarse en eso, realmente fue muy, muy, muy conmovedora la vigilia. Bueno, y comenzó, ya voy con eso, ¿no? Dale. Comenzó, tuvimos el honor de presentar, de que Identia presente el documental Relatos. Por la memoria del Valle del Conlara, en la que pudimos escuchar y tener en presencia también los testimonios de dos hermanas de desaparecidas. Wow. Amelia Barreda y Beatriz, voy a buscar el apellido porque no me quiero equivocar, creo que me lo sé, pero por las dudas, aguárdenme un segundo. Bueno, y Beatriz. Y bueno, de por sí, no sé si tengo mucho para decir de lo que fue en el documental. Fue escuchar la palabra de dos testimonios del territorio. Amelia es de Merlo y Beatriz de Santa Rosa. Y fue... lo que nos pasó a todos, creo, puedo hablar creo por toda la comunidad, fue asimilar, ¿no? Como, bueno, ¿qué es lo que pasa en los pueblos qué es lo que pasó con las desapariciones, con la dictadura? Porque no sucedía lo mismo en los pueblos, claro, que en las ciudades. ¿Qué pasaba hacia adentro, ¿no? Como hacia ese silencio que había que sostener. Era también hacia los vecinos, hacia, ¿no? Como, bueno, era todo más hacia lo pequeño, que es lo que vivimos hoy en día de otra manera, ¿no? Pero ya, digo, la dinámica de vivir en una ciudad pequeña o en un pueblo, creo que la entendemos. Bueno, fue un poco asimilar en ese contexto que era, claro, lo que sucedía. Y también levantar sus banderas del territorio en el que vivimos, ¿no? Como esos nombres, esos desaparecidos y sí, que están y acá, están cerquita, sí, sí. No es que solo están en el Congreso marchando, o sea, que hayan estado en nuestra biblioteca familiares de compañeros detenidos, desaparecidos, es un montón. De alguna manera me llena de orgullo que hayan encontrado ese espacio, que la radio que armó el documental haya elegido el espacio de la Biblia para estrenar el tremendo documental que se mandaron. Más allá del documental, ellas pudieron hablar. Amelia Barreda es hermana de María del Carmen Barreda, desaparecida en dictadura, y Beatriz Susana Sinopoli, hermana de Alfredo Felipe Sinopoli de Santa Rosa. Ambos desaparecidos en Córdoba. Uh-huh. Y bueno, ahí sí pudieron hablar, tomaron la palabra después del documental, cada una a su manera. Después Amelia me pasó más personalmente que en todo esto de la corridita que decíamos recién, no tuve ni un momento, o sea, sí intercambié muchas miradas, porque al estar en el micrófono entre músico y músico, leyendo, contando cosas, había como una mirada que sucedía con Amelia más que nada, que se quedó casi hasta el final, y que nos estábamos mirando, y como que cuando yo leía algo sentía, a veces hasta creo que le hablé en ciertos momentos, pero no tuve el momento de ir a saludarlas, porque se fue pasando el tiempo y pasaban las cosas, y así que ayer la vi a Amelia en la plaza y le fui a dar un abracito. Me dijo que va a volver a la Biblio, que nos sigue en Instagram hace un montón y siempre tiene ganas de acercarse. Así que se va a venir a asociarse, porque también le parece que es su manera de colaborar a nuestro espacio, así que ya la estaremos recibiendo por la Biblio. Así que, nada, bueno, eso fue muy emocionante. La verdad es que lo que recomiendo, o sea, no sé si quiero contar más. Recomiendo que el documental, no sé si ya está subido o iba a estar subido en estos días. En cualquier momento, ¿no? Estén atentos, atentas, atentes a las redes de Identia, de la radio Identia Comunitaria, que ahí van a estar como anunciando. Incluso es un material que va a estar disponible para ver en las escuelas, acá de la zona, bueno, en todo el país, obviamente. Pero también como darles acá en San Luis hay una gran currícula para las escuelas, para la puntanidad, ¿no? San Luis es muy fuerte, así que estaría buenísimo que las escuelas sumen material puntano. Y la importancia, ¿no?, de producir material cuando parece también lejano, y como digo, hay mucho documental, mucha info. La importancia de lo territorial creo que suma una mirada nueva, y vuelve eso, acercarnos también en el tiempo, más allá del espacio, ¿no? Como cada vez que sucede una producción nueva, es esa mirada novedosa, como nos pasó la otra vez en la primera vigilia, sí, con el documental que habían presentado. Uh-huh. Sobre hijos de genocidas, ¿no? Hijos desobedientes. Y nada, y eso va enriqueciendo muchísimo la mirada, así que agradecemos un montón la producción de nuevo material. Ya sea para estudiar, ya sea para eso, para informarnos, para debatir, es muy celebrable que siga sucediendo a 50 años, ¿no?, del inicio de la dictadura. Sí, y bueno, traigo algunas situaciones que sucedieron con el permiso de Yani. Voy a compartir esta, ella lo compartió en el micrófono igualmente. Pero bueno, cuando Amelia cuenta la historia de su hermana, de cómo fue que fue secuestrada, previo a que secuestren a su hermana, a María del Carmen Barreda y a su compañero, ellos habían alojado a María Luz, no me acuerdo su apellido, y ella la nombra en la entrevista, que la habían alojado en su casa porque, bueno, estaba sin documentos, entonces era como un impasse en el que necesitaba como estar guardada en específicamente. Como escondida, digamos. Sí. La estaban buscando. Y después de que se va de su casa la secuestran. Y María Luz era de Los Toldos, que es el pueblo de donde es Yani. Yani Luis, una de las artistas que estuvo. Y bueno, Yani obviamente la interpeló muchísimo porque no esperaba escuchar esa historia. En esto de, bueno, cómo nos fuimos abrazando también. Pero bueno, ¿qué pasa esto con los pueblos, los territorios y cómo se van uniendo, ¿no? Como un pueblo que queda en Buenos Aires, Los Toldos, si no me equivoco. Y sucedió eso, sucedió ese encuentro, Yani pudiéndolo decir también a Amelia en ese momento. Uh-huh. Me parece, fue un montón de vínculo, de ser comunidad en todo, en nuestra historia también. Yo sigo muy conmovida y me está costando hablar. Se me sigue poniendo la piel de gallina, no se me va, la verdad. Bueno, después del docu, que solo me quedan palabras de agradecimiento, nos quedan palabras de agradecimiento a que haya sucedido eso en la Biblia. Tuvimos un montón de musiquita y un montón de mimo y fue muy necesario, muy necesario. Estuvo el coro, el coral rock, que se hizo desear un poquito porque están comenzando. Pero a la vez se hacen desear, pero no pueden. Sí, están comenzando el año, digamos. Se hacen desear, pero después no pueden no estar. Así no, que... es que es infaltable. O sea, es una cita que no. Ya está, no pueden faltar. Entonces, cada vez que la Biblia los convoca, están ahí. Así que estuvieron ahí firmes junto a la Biblia. Es que generan un clima también, es como que todo se eleva del piso, ¿no? Cuando... Sí, estuvo re bueno que... atajando los libros. Que arranquen ellos después del docu, estuvo muy bien. Después de ese chor y esa comidita, como bueno, que nos vuelvan a reunir. Ellos estuvo muy hermoso. Después cantó Yanni con todo lo que trajo desde su música y desde su emoción también. Después el Tincho, que nos llevó un poquito a otro lugar, tocó con el Chaco, que lo acompañó ahí con el acordeón. ¿Acordeón toca? Sí, está acordeón. Sí, sí, sí. Siempre hay un desliz ahí en el acordeón y el bandoneón chiqui, no, pero es un acordeón el del Chaco. Bandoneón es el de Martino Campo. Exacto. Sofía como distinguiendo los instrumentos. Y bueno, y ahí nos llevaron un poquito por otros lugares. ¿Latinoamérica? Sí, y terminó con un temita de Chico Huarque. Nunca me sale bien decirlo. Chico Huarque, sí. Lo dije bien, Huarque. Sí, y terminó, y todos terminamos como en esta flotando. Y fue como, gracias, Tincho, por esto. Llegamos a un lugar hermoso. Creo que es una de sus mejores, o por lo menos la faceta que más me gusta del Tincho. La faceta música latinoamericana. Ay, es muy hermosa, sí. Cuando decimos Tincho, estamos hablando de Martín Fernández, sí. Música. Si quieren buscarlo en Instagram, también está todo. El año pasado sacó un disco, estuvo acá en la radio con nosotros también. Y bueno, es un músico ahí, mega multifacético, acá de la zona, que la rompe toda. Bueno, entre tanto y tanto íbamos pasando algunos cortos, algunas lecturas. Después llegaron los Sicuris. Con su primera presentación, la banda de Sicuris de Carpintería, que también pasa. Eso. Se va, muchas primeras presentaciones, sí. ¿Qué pasa? Sí, sí. Me gusta. Estuvo muy hermoso y muy sentido también, como ir eso, como que fuimos levantando un poquito ahí, ¿viste? Como algo de la emoción y del cuerpito moviéndose. Después estuvieron los Pirípulos con Teatro Leído y fue... ¡Wow! Muy increíble. La primera vez desde que vivo en este territorio que veo a Guillermina... Epa. En acción. En acción. Estaba Fabi también, pero Fabi lo hemos visto. Y bueno, los dos estuvieron actuando y fue asombroso, asombroso. Era un... Ahora voy a buscar, pero era... el reino de las nubes, ¿era? ¿Cómo se llamaba? Bueno... Increíble, ¿cómo se llama a los que escriben teatro? Dramaturgo. Desaparecido, okay. También. Una palabra, dramaturgo, ¿eh? Y tengo su nombre acá porque también vale la pena. Arístides Vargas. Arístides Vargas. Qué buen nombre también. Sí. No esperaba menos de un dramaturgo. Claro, Arístides. Muy, muy, muy hermoso lo que hicieron. Nos conmovieron mucho también. Y después tuvimos un cierre ahí a cargo de un ping-pong de Charcao y Gregorio. Ok. Que bueno, nos llevó el almita hacia otro lugar para ir cerrando. Muy agradecidas con todos los artistas, con el Chaco, que sin él... Ay, la tía. La tía ahí todo el tiempo, ahí frente, ahí, poniendo todo. Estuvimos en ahí mano a mano, nos tiramos algunos, nos bardeamos un poco, pero porque era divertido. Le decimos la tía al Chaco, también emblema. La tía me preguntó, ¿va a ser afuera o adentro? Porque claro, la tía, porque si no, se tiene que abrigar. La tía se viene con las lanas. No, que después le agarra el ataque de tos y se nos van en el... Sí, no. Viene nada más y nada menos con su sonido, que es... nada, no sé cuántos dólares pone en escena cada vez que viene. Todo en aporte voluntario a la Biblia, con mucho amor siempre. Chaco, sos lo más. Te amamos profundamente, tía. Sí. Sí. Eso es todo. Te amamos, tía. Hermosa vigilia, entonces, y hermoso lo que se vivió ayer en Carpintería. Un montón de gente. Un montón de gente. Creo que es la primera vez que veo tanta cantidad de gente en una marcha del 24. Sí, un montón de gente, muchas cositas pasando también en simultáneo. Estaban las chicas haciendo las estampas, las xilografías. Xilografías, cuando es con prensa. Mati, no, ahí ya no. No me sigue. Entiendo que sí, cuando es tallado y se aplica tinta y eso pasa por una prensa. Bueno, estoy luciendo una remera que me estamparon ahí. Había como eso, una horda de estampaderas. Sí, había que hacer cola. Había que hacer cola, pero un montón de diseños. Y aparte, bueno, el arte siempre a disposición. Y un montón de artistas también pasaron por el escenario. Se presentó la murga, la rezongona, por primera vez. Muy bien. Hermoso. Muy hermoso. Nos estábamos esperando. Tipo, sí. Nadie se iba, ¿entendés? Era como, yo hasta que no escuché la murga no me voy a ir de acá. Bueno, nosotros no fuimos. Estábamos con un poquito de cansancio acumulado extremo. Pero no lo digan, ¿no? Acabo de decir, no me caes. Sí, me cae, eso era un secreto, diciendo, claro. Es que yo no los pude ver en vivo y me quedó como la... Es que en realidad era eso. Y vos has participado también artísticamente. Yo he participado. Primera presentación también. Sí. Muchas primeras, el marzo. Estoy también profundamente conmovido por la fecha, por las últimas experiencias. Y lo de ayer fue eso, también hasta sorprendente para mí, porque fue medio ahí en vivo en el momento, con un grupo de loquites. Está bien, creo que no podrías haberlo definido mejor. Que nos hacemos llamar Hacelo Sonar, ahí comandado por Luisito. Estamos armando un proyecto ahí de música con instrumentos, digamos, con elementos reciclados, y tipo tubos, botellas, tachos. Como una reja de ventilador con... Ventilador con chapitas. Sí. Perdón, un violín hecho. Un violín, claro. Con elementos reciclados. Sí. Ni más ni menos. Y nada, venimos juntando ahí, craneando bastante, y para esta vuelta fue, che, estaría bueno como ver de hacer una pequeña intervención el 24. Lo convocamos a Diego Gatto y... ¡Puf! Y puf. Y puf. Gracias. No solamente estuvo Diego Gatto, sino Sebastián Terrani. Terrani. No me sale bien el apellido. Que nos estuvo ayudando también en la dirección, digamos, de esa intervención. Creo que fue fuerte, ¿no? Sí, fue fuerte. A mí fue me resultó bastante fuerte, porque eso, verlo en vivo por primera vez, una actuación de Diego zarpadísima. Nosotros lo que hicimos fue una sonorización en ronda. La gente nos abrazó, era un poco la idea, de que puedan estar lo más cerca posible nuestro, de los instrumentos. Duró poquito, pero bueno, nada. Fue como un impacto. Un impacto muy grande. Sí, y en relación a eso, me quedó también resonando un montón. Bruni, mi hijo, La flasheó un montón, también creo que fue muy fuerte para él. Y a partir desde ayer, no sé, a las 9 de la noche, hasta ahora está haciendo preguntas todo el tiempo. Fue como un abrirle la puerta a poder contar la historia, a empezar a ver de qué manera, ¿no? Poder ir respondiendo esas preguntas fuertes y también pensando en esa mirada de niñe, en che, ¿esto realmente es posible? O sea, ¿esto realmente puede pasar? Cuando a veces estamos tan lejanos a las realidades, ¿no? En los contextos donde estamos, donde eso, la experiencia concreta nos queda un poco lejos en el tiempo, pero no está tan lejos, y a su vez la importancia de mantener la memoria viva, la forma en que la vamos contando, y a veces esto, como el arte nos ayuda también a que sean esas puertas de entrada, ya sea desde la literatura, desde la música o desde una intervención así escénica potente, con casi ninguna palabra de por medio, y se entendió todo. Y hoy Bruni lo terminó rematando con un dibujo que todavía me estoy tratando de recuperar, porque es muy fuerte eso, la forma en que lo estás sintiendo, así que también muy conmovedor. Vos sabés que justo me hiciste pensar en una publicación que hizo Flor Sichel, que es una filósofa divulgadora en Instagram, que la sigo, que es muy copada. Y aparte trae la mirada también de ser madre en este contexto, etcétera, y hizo una publi, mi hija no entiende cómo desaparece una persona y yo tampoco, y el desafío de explicarle a las niñeces qué es algo que es inentendible. O sea, hubo un concepto que se creó, que crearon estos seres del mal, que no solo desaparecen personas. Ahora nos vamos a meter un poquito más en qué es este concepto, porque no es simplemente, ¡ay, me desapareció! No es como en Harry Potter, que desaparecen cosas con hechizos. No, hay todo un marco y un contexto político. Un plan sistemático. Y en ese momento de desaparición de personas y todo lo que eso conlleva, y el desafío de explicárselo a las niñeces. Y a veces quizás son más preguntas que respuestas también. Como el otro día Mapola en el auto me preguntó, ma, ¿por qué existe la policía? Y fue como, y le dije, querida hija, es el aparato represivo del Estado. Y se quedó y no me preguntó más nada. Pero bueno, es más chiquito, tiene ahí como otras herramientas también para elaborar ciertas definiciones. Igual le respondiste algo que la creo maté, que... La maté, es ni que nosotros no lo entendemos. No sabía qué decirle. ¿Qué le voy a decir? Mira, hay policías buenos, policías malos. No, es una institución, qué sé yo. No sabía qué decirle, así que le mandé con todo para que no me pregunte más nada. Para... Estrategias de cómo dentro esquivar. Dentro de unos años, por ahí me vuelve a preguntar. Bueno, yo en el mismo el otro día me pasó que entre que terminó de tocar el tincho y que venían los sicuris, había algo preparado y fue como, che, no me voy a ir tan al bajo y tan al fondo. Claro. Voy a traer otra cosa. Entonces había leído una nota de Manuel Becerra en Revista Anfibia, que el título era muy chocante, porque decía, con los pañuelos no alcanza. Ahí va. Y claro, cuando vos lees eso decís como, ¿qué me estás diciendo? ¿No? Entonces, bueno, ahí había que leerla. Y era sobre educación, y me interpeló un montón, porque era justamente, bueno, ¿qué hacemos con las preguntas incómodas? Lo apuntaba más a media, secundario, tenemos quizás estudiantes que se sienten identificados con la derecha asquerosa que tenemos en el gobierno. Pequeños jóvenes libertarios. Y bueno, ¿qué hacemos con esas preguntas incómodas? Bueno, tenemos que seguir siendo docentes y recibir la pregunta incómoda y responderla, y trabajarla, y darle espacio, y darle lugar. Porque así es como podemos construir un mundo distinto, porque si no damos respuesta y nos enojamos y nos ponemos a la altura, no vamos a resolver nada. Pero le iba a traer, ya redondeo, que... hubo algo que me interpeló de todos estos días, junto con eso, y también creo de estar en presencia con hermanas de desaparecidas. Y es como, con el pañuelo no alcanza, ¿no? Como algo de decir, bueno, yo venía trabajando, estoy en un tercer grado en carpintería y venía trabajando la memoria, fui haciendo como una secuencia de la memoria, trabajando desde la literatura, después trabajé un cuento que iba más hacia la democracia y los acuerdos. Y hoy fue como, no, hoy yo, o sea, hablamos sobre la dictadura, sobre qué era la dictadura en sí, ¿no? Como, y qué es la democracia. Claro. Y hoy fue como, no, hoy vamos a ir con toda. Y lo sentí y lo necesité. Y me fijé en el diseño, en dónde lo podía encuadrar, si alguna familia venía a decirme algo. Y está posible, porque vos tenés que hablar del sistema democrático y tenés que hablar de cuando el sistema democrático no funcionó y por qué no funcionó y qué hicieron, qué plan sistemático hicieron para sacarlo y derribarlo. Entonces, está el encuadre, en un tercer grado, ¿no? Ni siquiera me estoy yendo a... tenemos maneras de defendernos como docentes y educadores. Bueno, y hoy estuvimos ahí conversando, me sorprendieron un montón porque había un montón de información, los niñitos de 8 años. Y bueno, y una de las preguntas que fue como... fue, después de hablar un montón, una de las nenas que es muy tranqui, pero a la vez piensa un montón, y en su voz que es mucho más bajita y como más tranqui, viene desde la tranquilidad, y es como... Señor, después de haber explicado desde que ellos hablen, de que yo intervenga, ¿no? Y un montón diciendo muchas cosas, pero ¿por qué lo secuestraban? Y así, golpe bajo, ¿no? Bueno, y ahí tratando de poder explicarles. Nada, y hay que darnos también esos lugares incómodos como adultos, educadores, de poder realmente contarles con todas las palabras, qué es lo que sucedió en el nivel inicial. Hay un montón, hay una cuenta que sigo en Instagram que es jardín.comunidad, que en una sala de 5 las niñeces están hablando de los desaparecidos. Entonces es posible, es necesario, no solo posible. Claro. Es un signo de época totalmente. Creo que tenemos que llevar ese diálogo y no es solamente mostrarles el pañuelo de las abuelas, no es solamente cantar la canción de Canticuénticos, no es solamente hablar de la identidad, no, es hablar de los desaparecidos y ponerle en marco histórico. Nombrarlos. Y nombrarlos. Porque lo que no se nombra no existe y eso es lo que nos quieren implantar. Vamos a escuchar una musiquita y justamente creo que va a ser nuestro músico de cabecera mientras yo elija la música, porque no quiero que se vaya nunca. Rubéncito Blades nos trae Prohibido Olvidar. Prohibidas las discusiones. ¿La historia se repite o se repite solo como penitencia de quienes son incapaces de escucharla? No hay historia muda. Por mucho que la quemen, por mucho que la rompan, por mucho que la mientan, la historia humana se niega a callarse la boca. El tiempo que fue sigue latiendo vivo dentro del tiempo que es, aunque el tiempo que es no lo quiera o no lo sepa. El derecho de recordar no figura entre los derechos humanos consagrados por las Naciones Unidas, pero hoy es más que nunca necesario reivindicarlo y ponerlo en práctica. No para repetir el pasado, sino para evitar que se repita. No para que los vivos seamos ventrílocuos de los muertos, sino para que seamos capaces de hablar con voces no condenadas al eco perpetuo de la estupidez y la desgracia. Cuando está de veras viva, la memoria no contempla la historia, sino que invita a hacerla. Más que en los museos, donde la pobre se aburre, la memoria está en el aire que respiramos y ella, desde el aire, nos respira. Unas palabritas tranquis, ¿no? De Eduardo Galeano, del libro Patas Arriba. Bueno, qué lindo que estamos, la, traer palabritas, la sí. Palabra escrita siempre. Siento que hay como un híbrido entre estar tan conmovides que te quedas sin palabras y a la vez las palabras vuelven a florecer y a aparecer todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Bueno, a mí ayer en la plaza me pasó que si bien era un momento para estar... apreciando y disfrutando de un montón de artistas y distintas presentaciones, me pasó que disfruté mucho de encontrarme con personas, de ver que éramos muchas, tomar un mate en la plaza, estar ahí como ranchar en la plaza en una fecha así. Yo disfruté mucho de eso y hubo ahí ratitos que me fui acercando al escenario por ahí a prestar un poquito más atención o no, con esa disponibilidad. Y hubo una intervención en particular que me llamó como un poquito más la atención, que era sobre la voz de mujeres trans, travestis trans, que sufrieron la persecución, una persecución encarnada en la dictadura, y pasaron un fragmento de un documental. No puedo acordarme el documental, pero bueno, ahí buscando algún poquito en internet, en YouTube hay un montón de información. Simplemente pones esas voces de toda la comunidad LGBTIQ+, y no quiero decir mal la sigla, pero bueno, obviamente todas las minorías que fueron perseguidas, y algo de traer una voz que no siempre está cuando hablamos de los desaparecidos, las desaparecidas. En general, como que se toma una cifra más de las mayorías, ¿no? Y había una frase ahí en la portada de este documental que era: la memoria no puede ser un privilegio heterosexual. Entonces, como con muchísimo respeto, nos atrevemos a traer un poquito esas voces y voy a pasar un fragmentito de también un recorte que está en las redes para traer directamente la voz de víctimas travestis trans de la última dictadura cívico-militar, eclesiástica, empresarial. Ser una mujer trans en el periodo de la dictadura fue mucho más que cruel. Fue humillante. Fuimos violadas, fuimos reprimidas, fuimos discriminadas. Pues lo empezaron a detener por ser trans, porque había un artículo que los prohibía ser trans en esa época. En una palabra, no teníamos derecho a nada. Mi nombre es Carolina Boetti. Soy la primera trans en recibir el reconocimiento histórico por todas las cosas que pasamos en esa época. No estábamos en una reunión con el gobernador, mis compañeras y yo, y de repente Esteban Paulón, que es el subsecretario de la diversidad sexual de acá de Rosario, me dio la noticia de que fui la primera en recibir la reparación histórica, que fue la pensión que nos van a dar a todas. Ver a mis amigas llorando y esa emoción, yo quedé choqueada, no reaccioné en ese momento porque Fue una cosa muy fuerte que me lo dieran en el mismo lugar donde estuve detenida, en la época militar, en la época de la dictadura, y era una persecución constante de la policía, donde los agarraba por la calle o donde sea y los llevaban detenidas. Yo mi primer caída la tuve en el año 79, cuando tenía 16 años. Una vez que caías una vez, dos veces, ya la policía ya te conocía, entonces ya no podías caminar, no podías salir a comprar la comida porque no sabías si ibas a volver. Estábamos detenidas todo el tiempo. Salíamos en la mañana y a la noche las volvían a agarrar y las volvían a dar 30 días, 60 días, 120 días de arresto. Pues los esperaban en la puerta de las pensiones, salíamos a comprar pan y no volvíamos más. Los fantasmas de estos lugares me hacen acordar momentos vividos, de vívido. A veces teníamos que acostarnos con los policías o con los mismos. Bueno, es mucho más largo, pero bueno, traer la voz protagonista directamente. Hay a veces que se nombra 30.400 detenidos desaparecidos presentes. Y bueno, es muy crudo también, es muy... incluso hay distintos enfoques desde el estudio de la historia o de con perspectiva de género, digamos, o no con una mirada heterocis patriarcal sobre el estudio de la historia, y a las disidencias y a las mujeres también cis, la violencia era estrictamente patriarcal, digo, en los hechos de violaciones o las enormes aberraciones, y ni hablar de la apropiación de bebés, las torturas embarazadas, digo, había ahí también como un ensañamiento fuerte con las disidencias y las mujeres cis también. Un plan armado ginecobstétrico. Sí, totalmente. Para hacerlo. Así que bueno, traer también un poquito de esas voces que a veces se nos van corriendo ahí de foco. Sí, creo que a veces, no digo obviamente que esté mal, al contrario, pero como también en el sentido de muchas veces se focaliza en la figura de los desaparecidos, en el número, ¿no? En los 30.000, 30.400, en el número que sea, de desaparecidos, como si fuera eso lo único que sucedió. Claro. En todo este periodo, y no solamente es eso, sino todo un plan sistemático de un montón de otras situaciones de opresión, ya sea de persecución, de gente que tuvo que exiliarse para no desaparecer, entonces de destierro, digamos, ¿no? También de persecución, y no solamente por las ideas, sino persecución por eso, ser distinto a lo que se implantaba como normalidad, ¿no? Bueno, sabes que Amelia cuenta en el documental que ella estuvo exonerada de la universidad, como no pudo, o sea, claro, no pudo estudiar. Claro, sí, sí, por distintos casos, ni hablar también la situación, o sea, todo el plan económico. Sí, y Beatriz también cuenta que su hermana dejó su carrera y que ella era la más chica y ella no pudiera estudiar. Y eso cambió completamente su vida. Ella iba a estudiar arquitectura y nunca pudo ir a la universidad. Sí, bueno, un montón de cosas más, como también la prohibición de libros. Ayer la Biblia de Carpin estuvo hablando de eso, que a veces yo siento que son cosas que quizás ya hemos hablado tantas veces, ¿no? Que había libros prohibidos, sí, había libros prohibidos, libros de cuentos para infancias. Y ni hablar después de todas las cosas que pasaron, no sé, la deuda externa era tipo 9 millones de dólares y pasó a ser, no sé, una barbaridad. La inflación acumulada fue del 500.000%, literal. Fueron 8 años de dictadura. Y esto me lleva como, Sofi, ¿tenés ahí a mano esos números? Sí. Y una guerra, además. Y la guerra de las Malvinas. Bueno, saben que yo a veces quiero negar estas cosas, soy negacionista del gobierno que tenemos. Subió, estoy siendo irónica obviamente, ¿no? Subió a las redes oficiales del gobierno nacional, de Casa Rosada, un video que habla de hablar de la historia, memoria, verdad y justicia, pero completa. y toma la teoría de los dos demonios, que hubo una guerra entre dos mandos, que había una guerrilla y demás. No menciona, obviamente, que las dictaduras tienen el gran elemento del monopolio de las Fuerzas Armadas, sutil e insignificante detalle, y pone en duda el número, la cifra de los desaparecidos. Hoy leía a un trosco conocido, amigo de mis épocas de militancia, que dice, bueno, ponele que hay 8.000 denuncias que se pueden, que tienen expediente, todo. Supongamos que ese es el número. Che, 8.000 tampoco te molesta, digo, porque ponele que te doy la razón por 5 segundos, que ahora ya Sofi nos va a demostrar que no, pero ponele que te doy la razón por un minuto. 8.000 personas detenidas, desaparecidas por su forma de pensar, por su forma de vivir. ¿No te parece que es un montón? ¿Un montón de mal? Sin un juicio, sin una oportunidad de nada, con 500 o 600, entre 500 y 600 bebés expropiados. Digo, ¿esas cosas no te hacen ruido así, igualmente? Yo en eso me quedé pensando también. No fueron 30.000. Se registraron 814 centros clandestinos de detención en el país. Para que sean 30.000 los desaparecidos, tendrían que haber secuestrado 37 personas por centro. Pero la dictadura duró casi 8 años, o sea que solo hubo 5 detenidos por centro por año. Tienen razón, los números no dan. No fueron 30.000, fueron muchos más. Es un posteo de Sol Despeinada, siempre recomendamos que vayan a seguirla porque... trae mucha claridad. Sí, nuevamente el debate en el número que eso termina focalizando en algo totalmente gravísimo, obviamente, como las desapariciones, pero más allá de las desapariciones, todas las otras situaciones de persecución, de personas detenidas y que volvieron a recuperar la libertad, ya sea porque se escaparon o ya sea porque justo les tocó la suerte de volver a salir en libertad. O sea, la gran porción de la sociedad ha sufrido. Y es algo que está, eso es en nuestra memoria. Nosotros no lo vivimos, pero sí lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo desde este lugar donde nos toca de recordar, de pasar por el cuerpo siquiera un cachito de lo que, o sea, ya en la imaginación histórica, decir, me imagino estando yo en esa situación, o qué pasaría si yo estuviera en esa situación, o mi familia, y ese dolor es propio realmente. Sí, y además a mí me estuvo pasando también de empatizar con esos jóvenes, con esas jóvenes que querían realmente cambiar el mundo, tenían ideas revolucionarias, cada uno con distintos enfoques. Bueno, después vamos a ir a eso, pero con ese deseo de cambiar el mundo, y que tranquilamente quienes estamos acá haciendo radio seríamos víctimas de una dictadura. Pero bueno, no todo también es, bueno, si bien es mala noticia, hay un poco de pequeña justicia con los... restos que encontraron en el ex centro clandestino de detención en Córdoba, en La Perla, y se pudieron identificar a 12 personas que pudieron darle un cierre. Vi una publicación también de una familiar que dice, la figura del desaparecido no es natural. La vida y la muerte son parte de la vida. O sea, uno cuando se muere alguien y puede ver a esa persona que murió, es parte de la vida. Triste, doloroso, todo lo que ya sabemos que hay alrededor de la muerte. La figura del desaparecido no es parte de la vida. No es algo que uno pueda elaborar o procesar. Es algo tan oscuro y perverso y doloroso que la verdad que se hayan podido identificar a Ramiro Sergio Bustillo, José Nicolás Brizuela, Raúl Oscar Ceballos Cantón, Adriana María Carranza o Cecilia María Carranza, porque son mellizas y no podían saber exactamente quién era. Carlos Alberto Dambra, Alejandro Jorge Mongeau, Mario Alberto Nívoli, Elsa Mónica O'Kelly Pardo, Oscar Omar Reyes, Eduardo Jorge Valverde y Sergio Julio Tisera. Son los nombres de las personas secuestradas en la última dictadura militar que encontraron sus restos y esas familias pudieron darle un cierre, despedir a esos familiares, hijos, hijas que pudieron dejar de nombrarse hijos de desaparecidos. Nada, me da piel de gallina, me emociona justo que haya sido ahora también a los 50 años. Sí, un equipo también de forense, digo, el mucho avance trabajo, científico sí. En ese sentido, ¿no? Y genético, la posibilidad de a 50 años aprox poder eso, tener las herramientas y la disponibilidad política que todavía existe de algunas organizaciones y sectores para que eso siga ocurriendo, ¿no? En un contexto totalmente adverso. Sí, y que también todo esto es parte de estas organizaciones, de la lucha inclaudicable de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que tienen un gran... una gran organización para encontrar, para ver esos genes, para ver qué contacto genético se puede hacer para identificar un resto óseo. Es un desafío y ese registro el año pasado de abuelas. Sobre la sí, genética de las abuelas. Sí, así que nada, y también que sigue en pie también por la lucha, por la militancia. Nada, eso, con mucho orgullo se pudo dar cierre a estas familias y pudieron descansar en paz de alguna manera esas personas. Amelia en el documental también, bueno, a su hermana encontraron el cuerpo muy a los años, digamos, como ahí cerquita. Y ella lo nombra y dice, tuvimos la suerte. Y cada vez que usa esa palabra, le parece terrible. Claro. Pero a la vez, en el contexto, era poder enterrar a su hermana. En la misma línea. Pero no dejan de haber, como también trajiste ahí algo, Jime, que me parece re importante decir, siguen siendo hijes de desaparecidas. Porque claro, los desaparecieron mucho tiempo. Y porque el modo fue la desaparición. Claro. Estaba repitiendo como ellos mismos lo decían, como un testimonio de ellos. Lo traigo como algo de... Sí, sí. O sea, por más de que los cuerpos se encuentren, la manera violenta, la violencia ejercida fue la desaparición. Lo que los aparece es la militancia y el trabajo de las madres y las abuelas. ¿Vamos con una musiquita? Vamos. ¿Algo para así romper? ¿Más música para romper? ¿O más un bálsamo? ¿Una tranquilidad? ¿Qué tienen ganas de escuchar? Las dos me vienen bien. Yo iría con un bálsamo y para el romper después. Bueno. Sí, me acuerdo del nombre, pero creo que el número 3. ¿Querés decirme, Mati? Es. Yo me olvido del olvido y es por eso que recuerdo no solo lo amolecido, sino lo que no recuerdo. ¿Quién puede, si es que pudiera, tener la memoria abierta y lamerse las heridas, vida dentro y muerte afuera? El impune, el asesino, cuenta con que me des cuenta y no

Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Yo te llevo dentro. Dejen la memoria ahí donde se olvida el olvido, para que el verdugo sepa que donde vaya lo sigo. No importa que yo no esté, soy un silencio testigo. Si soy recuerdo y recuerdas, no olvides que no hay olvido. Es el último fragmento de esta canción que nunca había escuchado y que hoy, buscando un poco de musiquita, justamente que quizás no esté tan a la mano, ¿no?, sobre esta temática. Se llama esta canción Fogata del Aparecido, es la que escuchamos antes de las publis. Fogata del Aparecido la escribió esta letra Tejada Gómez, que es el mismo de Samba para no morir, ¿no? ¿Esa es? Sí, tiene un montón de temones. Sí, pero de las conocidas. Que escuchamos así. Armando Tejada Gómez, ¿no? Y es en este. ¿La Samba del Laurel también es de él o no? No, Samba del Laurel del Cuchi. No sé si la letra es de él. La letra me parece, ¿eh? Puede ser. Me parece que la letra es de él y bien, la música del Cuchi. En este caso lo escuchamos por el dúo Salteño, con esas voces tan particulares. Es tremenda la letra, tremenda. Y este es el último parrafito. Me encanta poder esto, escuchar nuevas canciones, nuevas viejas canciones, que también renueven, como dijimos antes, sobre los documentales, que nos renueven como esas miradas y esas formas de decir. Sí. Confirmo lo que acabo de decir, por las dudas. Bien. De información certera. Acá por este medio de comunicación. Perfecto. Bueno, y esto de estar en democracia. Estamos en democracia, pero no. Pero ¿cómo era? Que no. Mira, ¿cómo era eso? Resulta que está sucediendo la audiencia pública por la ley de glaciares. Pero bueno, el 22 fue el Día del Agua. Estamos como ahí. Feliz Día Agua. Feliz Día Agua. Perdón, agua. Perdónanos. Hoy Identia tuvo una jornada ahí con otra radio comunitaria, no me acuerdo el nombre, pero bueno, estuvieron ahí transmitiendo la audiencia pública, tengo entendido, pues lo vi por ahí, no la pude escuchar. Pero bueno, no se están cumpliendo, o sea, hay más de 100.000 anotades para poder participar con la palabra. Nos han mandado, yo me anoté y nos han mandado un mail de que dice si lo querés mandar por escrito o hacer un video. Espera sentado. Espera sentado, eso es lo único que puedes hacer. Y no solo eso, sino que, bueno, hace un ratito estaba informándome un poquito y estaban la lista de oradores, la dieron porque la tuvieron que pedir para que se las den, y hay un orden completamente arbitrario porque decían no, porque son los primeros no sé cuánto, y del otro lado estaba hablando el que se había anotado, no sé, en un lugar muy último, y de los que se están defendiendo el agua. Claro. Bueno, nada, ya sabemos lo que hacen, es lo que está sucediendo, no están dejando hablar a la gente, y nos están arrebatando un poco la democracia, así que hay que estar atentos. Sí, yo vengo bastante crítica igual de la democracia, ya lo he dicho más de una vez, o sea, la institución Congreso, siento que es un programa de Tinelli, lo hemos hablado. Pero bueno, hay otras instancias democráticas. De hecho, Argentina es bastante emblemática hacia el mundo porque es uno de los pocos países, no, la verdad no tengo mucho registro de otros, que juzgó a parte de sus propios genocidas. Bueno, la peli de Darín, del Juicio de las Juntas, es un peliculón. Ahí también está esto del Nunca Más, bueno, y hay testimonios que son muy brutales y espeluznantes. Pero bueno, de alguna manera se llegó a grandes sentencias. Y se pudo juzgar y hubo varios genocidas que murieron estando presos, quizá una condena domiciliaria, pero bueno, un poquito poquito de aire de justicia hubo, pero lo que quiero traer es un caso de un desaparecido en democracia. Porque la figura de los desaparecidos, lamentablemente, no es algo que solamente sucede en dictadura. Hay, de hecho, en Argentina se registran 200, aproximadamente 200 casos de desaparecidos en democracia. No es una persona desaparecida no es una persona que se pierde o que no se encuentra por, se fue a viajar. No, para que la figura sea de una persona desaparecida hay un contexto de represión policial. De hecho, Santiago Maldonado estuvo desaparecido durante un montón de tiempo. Víctimas de trata, ¿no? De redes de trata, que es otro, podemos hacer un programa entero sobre eso. Pero voy a hablar del caso de Julio López. Julio López es una persona que desaparecieron dos veces. Así de brutal, así de violento, como que te desaparezcan dos veces. Y voy a traer unos pequeños fragmentos de una compilación de audios, y entre ellos está la voz de Miriam Bregman. Que Miriam Bregman, además de que políticamente adhiero en el 99,9% de todo lo que dice y defiende, Miriam Bregman inició su camino de militancia cuando fue parte, ella es abogada y fue parte de la querella que propuso el Estado para juzgar a Echecolás, un gran genocida, parte de los... como de los líderes, ¿no? Ocupaba un cargo jerárquico importante, y se le hizo un juicio, y el testimonio de Julio López fue fundamental para que puedan condenarlo efectivamente a perpetua. Y Julio López no pudo escuchar la sentencia, porque el día que tenía que ir a declarar una vez más lo desaparecieron. Vamos a escuchar un poquito de las voces, una vez más, de quienes fueron protagonistas, así podemos entender un poco más. Triple la condenación de Echecolás por su testimonio valiente. Ay. Paren que me equivoqué un cachito. No hay posiciones testimoniales, no hay análisis de dedo parado. Acá hay que poner el cuerpo y salir a pelear. Por eso sobrevivientes, por todos los que siguen a declarar con los genocidas libres en funciones, vamos a continuar esta pelea y vamos a seguir exigiendo que se abran todos los archivos de inteligencia, que son muchísimos y que ningún gobierno hasta la fecha quiso abrir y que nos podrían ayudar a saber qué pasó con nuestro compañero Jorge Julio López. Bueno, un poquito ahí también de todo lo que fue la lucha. Hubo un montón de gente ahí acompañando. Es, la verdad, muy impresionante ver a la que era la esposa, la compañera de Jorge Julio López, con su foto, escuchando el veredicto, la sentencia a Echecolás. Y también un poco de lo que trae Miriam Bregman en esas grandes intervenciones que hace en el Congreso. Yo la admiro la admiro muchísimo. La admiramos, quiero decir que la admiramos. No importa en qué si sos peroncho o no, o sea. Pero nada, creo que lo que trae de que hay archivos, hay documentación que no están abriendo, y ningún gobierno en toda la democracia que tenemos, en cuántos años de democracia tenemos ya, tomó la decisión política enorme de abrir esos archivos, estudiarlos y ver dónde están todos los desaparecidos, desaparecidas y poder esto, arrimar un poquito a la justicia. Y algo como para cerrar, que ya son las 20:20, es un poquito de cómo eran esos jóvenes, esas jóvenes revolucionarios, revolucionarias, que estaban organizados, que militaban con su vida entera en distintos partidos políticos y en organizaciones, por ejemplo, la Juventud Peronista, por ejemplo, los Montoneros, organizaciones podían autodefinirse quizás también como guerrilleras o lo que sea. Pero voy a hablar un segundito del ERP, que era el Ejército Revolucionario del Pueblo, con un enfoque político marxista-leninista. Y uno de sus dirigentes, que era Santucho, tuve en algunos momentos el gran placer de estudiar un poquito de ese movimiento. Y algo muy pequeño, ellos tenían como una idea política que está muy relacionada con la Revolución Cubana, que es el foquismo, que a diferencia del trotskismo, opina que no hace falta que haya todas las condiciones del mundo estén dadas para hacer una revolución, sino que si empiezan en pequeños lugares, como por ejemplo un país tan pequeño como Cuba, puede transformar el sistema capitalista en un sistema socialista. Nada, como discusiones de método de repente, pero bueno, tomaban esa voz, y cuando decimos Revolución Cubana no podemos evitar nombrar al Che, así que bueno, un poco de ese debate me puedo imaginar, a esos jóvenes debatiendo, discutiendo, agarrando documentaciones, escritos, bueno, más trotskistas, más bueno, estas foquistas. Me imagino a Santucho con su esposa, que eran dos grandes líderes, y esos debates, esas discusiones, esos momentos cuando tenían distintas misiones, sí, han hecho distintas, no quiero ni meterme a nombrar en las distintas acciones, que sí tomaban las armas, sí tenían una decisión política de tomar las armas, algunas de estas organizaciones, con un ideal muy enorme, que era realmente transformar el mundo y que sea más justo, que no tengamos que estar debatiendo una ley de glaciares devastadora, que no tengamos que estar debatiendo una reforma laboral como la que se votó hace poquito. Y algo de, creo que empieza a aparecer hoy el debate de si esto que estamos viviendo ahora, que tiene muchos elementos de la dictadura, no son como las nuevas formas de dictadura. Quizás ahora no hace falta buscar una agenda con contactos de a ver si sos amigo de tal o cual, sino que hay Instagram, sino que hay TikTok, sino que está todo linkeado, hay una base de datos disponible en internet que cada uno brinda libremente. Entonces, como también reflexionar un cachito de hoy en día, cuáles son las formas de adoctrinamiento, de persecución, control. Sí. De control. Sí. De quienes estuvieron detenidos después de la reforma, de la manifestación por la reforma, sí. se les prohibió entrar a eventos deportivos a partir de ahora. Mira. Digo, nada, como... Sí, sí. ¿No? La persecución. Tiene que ver con esto. Sí, las represiones enormes que están habiendo. Digo, Pablo Grillo estuvo a punto de perder la vida en una represión policial. Patricia Bullrich, creo que es el ser más nefasto de nuestra historia y de nuestra actualidad. Sí, por lo menos de la democracia, del retorno de la democracia acá. Sí. Una de las más. Está en el top. Sí, en el 5, top 5, sí. En el video top 10. No, y el otro día tu hermano dijo que quizás es la futura jefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, me da terror. Lo tienen con los brazos abiertos. Nos volvió a escuchar el productor del programa y ya me cago a pedo porque dije mal las cosas. Bueno, que se cargue un poquito. Che, bueno, estamos llegando ahí al cierre, tenemos ahí Tomás para comentar. Decimos así brevemente lo del... Sí, del encuentro, sí. Estamos conectadas, o sea, fue una... fue una mirada, total. Una mirada que... El... 3 y 4 de abril, viernes 3 y sábado 4. Estoy bien, ¿no? Viernes 3 y sábado 4, sí. 4 de abril, Semana Santa. Sí. Es la semana próxima. Vamos a tener en la Biblia el encuentro de música popular. Primer encuentro. Primer encuentro. Me gusta el que ya primer. Es como primer porque va a haber un segundo y un tercero seguramente. De las come chingones. Dice así. Y vamos a tener unos artistas muy, muy hermosos. Esta organización está a cargo de Gregorio, de León y de Nacho. Bien. Sofía, no se olvide de nadie. Y nos vinieron a hacer esta propuesta muy hermosa en la cual va a haber talleres durante toda la tarde. Los talleres, la gran mayoría son gratuitos. Es muy importante decir esto. Solo hay dos que van a ser arancelados. Pueden contactarse. Tienen un Instagram que es... Encuentro de Música Popular... Encuentro música popular. Bien. Pueden entrar al Instagram, pueden ver toda la programación de esos días. Va a haber talleres por la tarde y después un concierto tanto el viernes como el sábado. Artistas que vienen de otros lugares. De otros lugares. Y que ya estuvieron en la Biblia, sí, además. Que ya los hemos recibido. Arrope con otro, con Chorus, Mauro Gentile, Lara Pía, eso el viernes. Y el sábado 4, Gregorio Trío, El Antú, Martín Neri, Liancas Doradas y Jan Irui. Hermoso. O sea, así que vayan agendándolo. Igualmente el miércoles que viene lo refrescamos, pero el miércoles que viene es muy posible que los tengamos acá. Excelente. ¿Tenemos musiquita en vivo? Quizás. Me encantaría. No sé, pero bueno, puede ser. Epa. Bueno, y está todo en el Instagram de la Biblioteca Popular Aguero. Hay un montón de talleres. Digo Aguero porque no hay puntitos en la U, perdón. Hay un montón de talleres. Están pasando un montón de cosas hermosas. La Biblia está viva y con muchas ganas de hacer. Tiro, va a empezar un taller de conversación de portugués. ¡Epa! Ok. Así que si estás pensando en irte a Brasil, porque Lula es mucho mejor que nuestra, anda al taller de portugués a la Biblia. Bueno, nos encontramos el próximo miércoles. Sí. Y nos vamos rompiendo todo con Joven Argentino. Me encanta. Adiós. Adiós. Versa.